Mi nombre es Carla Wichman, soy integrante de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que a su vez forma parte de la Red de Comunidades Costeras, y también participo en la Asociación Civil Conservación de Península Mitre. Hoy les estoy hablando desde Ushuaia. Quiero agradecer a Radio Semilla por esta posibilidad de hacer llegar a más personas esto que nos pasa acá en la provincia y que, bueno, no deja de ser parte de los extractivismos y de las consecuencias de un modelo de políticas públicas basadas en los acuerdos entre grandes corporaciones o privados con mucho poder en detrimento de los derechos de la comunidad, ¿no? Para que se ubiquen más o menos de dónde les estoy hablando, piensen que Tierra del Fuego es un archipiélago, es un conjunto de islas. Yo estoy en Ushuaia, que es la capital de la provincia y que se encuentra en la isla grande de Tierra del Fuego, que compartimos con Chile. Pero a su vez, la provincia está integrada por la Antártida, por la Isla de los Estados y por las Islas Malvinas. De hecho, nosotros estamos más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Estamos a unos 1.000 kilómetros de la Antártida y a unos 3.000 kilómetros de Buenos Aires. Acá en Tierra del Fuego existen dos pasos interoceánicos muy importantes: el Estrecho de Magallanes y el cruce del Drake, que durante muchos años antes de la apertura del Canal de Panamá eran utilizados por la navegación para atravesar de un océano al otro. Así que es un lugar geopolíticamente clave y por eso mismo también pasan muchas cosas que no trascienden de los límites de la isla y que se mantienen invisibilizadas y que desde la Asamblea y desde los movimientos que los compañeros de la Asamblea también, también participamos, estamos intentando exponer, sacar a la luz, correr el velo. Hoy puntualmente quiero hablar de lo que está pasando con personas que son muy poderosas en la isla, ya sea porque son empresarios con muchísimas influencias o porque son políticos, y que por motivos que desconocemos avanzan sin ningún tipo de control sobre los intereses de la comunidad y sobre sus derechos de acceso a lugares como un área natural protegida, en este caso Península Mitre, o el propio mar. Todo esto que les estoy contando sucede a lo largo de la ruta complementaria A, que es una ruta anexa a la Ruta Nacional 3. Esta ruta que recorre la Patagonia, que hoy en día lamentablemente está padeciendo estos incendios trágicos y que desde el Estado Nacional no se están tomando ningún tipo de medidas más que criminalizar a los pueblos originarios y fomentar la expansión del fuego, porque en realidad es la manera de asegurarse negocios a futuro, como leía. Se han quemado cientos de hectáreas y el hogar de muchísimas personas, pero no tenemos ningún tipo de riesgo en la propiedad de Lewis. Así que bueno, un poco lo que les voy a comentar dialoga con esto porque se trata de privados que alambran o que ponen tranqueras en lugares que son de la, de todos, que son parte de la comunidad. Entonces les comentaba que esto se da en la ruta complementaria A. En primer lugar, a raíz de este estanciero y legislador que ha decidido alambrar kilómetros y kilómetros de playas públicas, de playas de dominio público, y que a su vez forman parte de las bajadas habituales que utilizan los pescadores artesanales para llegar al mar. O sea que por otro lado está afectando directamente a esta actividad que se realiza en una escala sustentable y que provee a la provincia de pescado fresco y que va de la mano de la soberanía alimentaria. Bueno, contra todo eso atenta esta decisión unipersonal de alambrar el mar, alambrar las playas que a través de las cuales accedemos al mar. En ese sentido, el gobierno provincial no está haciendo absolutamente nada más que disuadir a los pescadores artesanales que vienen ya hace meses denunciando y movilizándose. Y está buscando que esto permanezca dentro de un nicho de los pescadores. Y lo que nosotros queremos, a partir de estas acciones y de esta visibilización de la problemática, es que la sociedad asuma que esto nos afecta a todos, no solo a los pescadores. El acceso al mar y a las playas de dominio público es un derecho que tenemos como ciudadanos y como habitantes de este territorio y que no puede estar supeditado al interés de un privado o de un particular. Esa garantía debe estar asegurada por el Estado, pero en este caso lo que está haciendo el Estado es fomentar acuerdos unilaterales entre cada uno de los pescadores y el estanciero para que le dé la llave de la tranquera a X pescador con el que haya hecho el acuerdo. Pasando por encima de los derechos de todos, porque, repito, independientemente de que esto afecta hoy de manera directa a este grupo, esto es un problema de todos y es lo que tenemos que empezar a entender como sociedad si queremos que dejen de haber eventos trágicos como los incendios, eventos directamente asociados a este modelo económico y político como es el desplazamiento de las comunidades, de sus territorios, la desigualdad social, que más que eventos ya son una constante en nuestra cotidianeidad y son el producto sin duda del avance de este tipo concretamente acá, de políticos y de empresarios, y si lo llevamos a otra escala, de los acuerdos entre las corporaciones y los gobiernos de turno. Pero bueno. Entonces, para ordenar un poquito, tenemos este estanciero que ha alambrado las playas públicas y de dominio público, impidiendo el acceso a la comunidad y a los pescadores artesanales, afectando de esa manera, como les decía, a la soberanía alimentaria, al desarrollo de una práctica sustentable y a los derechos de la ciudadanía. En esa misma ruta, al finalizar en el kilómetro 80, hay una estancia en la entrada al área natural protegida Península Mitre. Y esto nuevamente tiene que ver con la falta de acción del Estado y de las medidas que tiene que tomar para asegurar que la ciudadanía acceda a un área natural protegida de la magnitud que tiene Península Mitre. Imagínense que son alrededor de 500.000 hectáreas terrestres y unas 800.000 hectáreas marinas. Ha sido recientemente declarada sitio Ramsar. Es uno de los humedales más importantes del país, con más o menos el 90% de la turba que hay en la provincia concentrada en esa región. Bueno, en la puerta de entrada de este lugar hay un estanciero con una tranquera cerrada con candado que decide quién entra y quién no. Más allá de que el gobierno provincial, luego de que sancionó la ley, voy a hacer un pequeño raconto histórico muy breve. En 2022 se sanciona una ley que declara este lugar como área natural protegida. Este mismo lugar había sido declarado por la comunidad en 2019 a través de una proclama popular como área natural protegida porque durante muchísimos años, alrededor de 30 años, se peleó de manera sostenida, se luchó y se promovió que se proteja esta región. Finalmente se logró, formalmente, ¿no? Pero en la práctica no hay ningún tipo de participación real de las autoridades de gobierno, de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Estado, sino una ficción. Imagínense que para poder ingresar al área protegida, las autoridades estatales también tienen que pedirle permiso al estanciero, avisarle y generar acuerdos. Con un privado que no tiene por qué tener ese dominio de la puerta de acceso a un lugar como es Península Mitre. Es como si pusieran en un parque nacional, que quizás es más fácil saliendo de Tierra del Fuego pensar en algún parque nacional, no sé, se me viene Iberá, por ejemplo, o el Parque Patagonia, una tranquera para acceder al parque. Y hubiese un privado que decide quién entra y quién no. Estas cuestiones que afectan directamente a nuestros derechos y nuestra vinculación con el territorio, con la naturaleza, con el mar, que nos hacen alejarnos de estos lugares, de estas naturalezas, y por ende desvincularnos y no protegerlos, y permiten el avance, ya sea de proyectos y desarrollos extractivistas o de los caprichos de un privado, son las que hoy venimos a denunciar desde la asamblea de la cual soy parte, y junto con compañeros y compañeras que se niegan a aceptar que en esta provincia estas cuestiones queden invisibilizadas y silenciadas. Por supuesto que pasan muchas más cosas, pero por hoy creo que es suficiente. En otra oportunidad puedo contarles que les mandamos desde esta isla a Tracina, que es uno de los agrotóxicos cancerígenos más contaminantes y peligrosos, prohibido en más de 30 países, pero acá en Argentina se fabrica en Tierra del Fuego y se manda al continente para envenenar a los pueblos fumigados. O que explotamos, como les decía, gas y petróleo desde las plataformas offshore que están bajo el control absoluto de las empresas privadas y de capitales mixtos, Wintershall, Total y Pan American, sin ningún tipo de real control, porque, como siempre decimos desde la Asamblea, las autoridades de aplicación y de control estatal tienen que usar los helicópteros de la Total para poder llegar a las plataformas, porque no cuentan con recursos para hacerlo. Entonces, todas estas complicidades de los estados con las corporaciones, de los estados con los privados, particulares, con diferentes niveles de poder económico o político, van en detrimento de nuestros derechos como ciudadanos, como habitantes de este territorio, y lo que no queremos es mirar para otro lado. Así que bueno, les agradezco esta posibilidad, los invito a seguir las notas que van a ir circulando, porque bueno, empezamos esta campaña también con la intención de alguna forma llegar a las personas y hacer que se apropien de esto. El mar es de todos, o es de nadie en realidad. Y no hay ningún tipo de prerrogativa hacia ningún particular para alambrarlo, para hacer un uso irracional, para depredarlo, ¿no? Fíjense cómo atentan contra los pescadores artesanales, pero después el propio gobierno celebra que una empresa bastante cuestionada en la provincia, como es Niusan, exporte una determinada cantidad de mejillones, cuando en realidad era una práctica que hacían los pescadores artesanales de otra zona que es Almansa, y sobre la que también les puedo contar en otro audio. Pero bueno, como verán, hay muchas cosas que suceden. Básicamente con que sepan que esta isla de la fantasía tiene muchísimos aspectos negativos y nocivos, y es una isla en la que se expande el extractivismo. Ya es un montón, y que nos ayuden a hacer circular estas cuestiones y que salgan de la isla, que vayan más allá y lleguen a más personas y se empiece a hablar de Tierra del Fuego como lo que verdaderamente es, una zona de sacrificio, con personas que cada vez están más desvinculadas del territorio porque las políticas públicas, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones y de los particulares, como les decía, con mucho poder político y económico, se expanden, promueven y despojan a quienes vivimos acá de nuestra vinculación con el territorio. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que en breve podamos volver a tener este intercambio. Gracias.